Impacto social y educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, han desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Han transformado al ser humano y lo han hecho para bien y para mal. Están tan perfectamente integradas en nuestras vidas que las utilizamos y no somos conscientes de cómo han contribuido a cambiar las cosas. Las dos cuestiones clave que atañen mencionar en la presente reflexión que particularmente hago son, en primer lugar, las relaciones existentes entre las transformaciones de las TIC con la sociedad, y en segundo lugar, las repercusiones que tienen las mismas en la educación. Puntualmente me interesa describir y esbozar brevemente solo algunas de estas implicaciones. Las consecuencias de todos estos avances las estamos viviendo día a día. Se ha producido una auténtica explosión en la cantidad de información que nos llega. Hoy tenemos mucha información, pero ¿estamos realmente mejor informados? El problema ya no es conseguir información, sino seleccionar la relevante y evitar la saturación y la consiguiente sobrecarga cognitiva. Las instituciones educativas que nacieron, entre otras cosas, para proporcionar información, compiten ahora con fuentes de una increíble credibilidad, cuyo objetivo real para mí evidentemente no es ni informar verazmente y ni siquiera educar. Otro impacto evidente es la transformación radical de dos condicionantes fundamentales en la comunicación, el espacio y el tiempo. Ambos están muy relacionados. Las implicaciones de este cambio son enormes, ya que las coordenadas espacio-temporales son el marco de toda actividad humana. Se prescinde la necesidad de los participantes en una actividad de coincidir en el espacio y en el tiempo, lo cual desafía la manera en la que hemos hecho la mayor parte de las cosas durante muchos años. Otra característica de las TIC que tiene enorme importancia, especialmente en educación, es la interactividad, es decir, la posibilidad de que emisor y receptor permuten sus respectivos roles e intercambien mensajes. En la sociedad de la información, el espacio y el tiempo ya no son condicionantes de la interacción social. Están emergiendo nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje basados no solo en formas de comunicación en tiempo real, sino también en técnicas didácticas de aprendizaje cooperativo y colaborativo, sustentadas por la capacidad interactiva de la comunicación mediada por un ordenador. Estos entornos rompen la unidad de tiempo, espacio y actividad de la enseñanza presencial a través de las llamadas aulas virtuales. Pienso que ya es necesario y casi obligatorio redefinir nuestras prioridades como educadores. El desarrollo de una buena práctica docente depende en gran medida de la calidad de los recursos que se seleccionen y además que se utilizan adecuadamente acordes con los objetivos propuestos. La idea de crear materiales instruccionales con soporte de nuevas tecnologías está ligada a ese nuevo rol del docente y de los estudiantes, que permita al docente transferir conocimiento en este contexto educativo y que a su vez el estudiante construya su propio aprendizaje bajo una concepción didáctica que haga más efectivo, dinámico y agradable el proceso de enseñanza-aprendizaje, generándole placer por aprender. Tan importante es la adquisición de conocimientos como la creación de un espacio de relación para el intercambio de experiencias. Si los contenidos de un curso son generalmente la fuente principal de información, las actividades didácticas serán la fuente de formación. Concluyo mi reflexión mencionando y adaptando la célebre frase: en un mundo de profundas transformaciones no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que se adapta mejor a los cambios. Le pudiera agregar, si se me permite, lo siguiente: las transformaciones y la innovación es problema de ciencia, entenderlas y asumirlas, problema de todos.